No me robes el tiempo. No me impongas más reglas. Solo déjame ser a mi manera. No me robes el tiempo. No ves que es muy corto y uno no sabe cuándo se va o regresa. Sabe cuándo si va o regresa. No me intentes cambiar. Cambiar.